Gracias por este sold out, señores, aquí en el Jalos. Muchas gracias para todos, cabrones. No me vuelvo a enamorar de alguien como tú. Ya no lo vuelvo a hacer. Y puro grupo firme. Me enamoré, me ilusioné indebidamente. No te metías en mi mente. Mi corazón no resistió tanta tristeza. Hasta lloró, se marchitó de tanta pena. ¿Se la saben o qué? Juro por Dios, te juro por Dios. ¿Qué qué? Quiero que se pueda escuchar un poquito más de eso. No me vuelvo a enamorar de alguien como tú. Porque cuando más te amaba destrozaste mi alma sin decir y por qué. ¡Arriba las mujeres! Voy a sanar de tu maldad, yo estoy seguro. Voy a querer y me querrán, yo se los juro. No resistió tanta tristeza. Hasta lloró, se marchitó de tanta pena. Juro por Dios, juro por Dios, que me sirvió de experiencia. ¡Cántela conmigo!